déjame ver pa' ver cómo es que baila usted, negrita cumbiambera. Déjame ver pa' ver cómo que mueve usted su bonita cadera. Déjame ver pa' ver cómo es que baila usted, negrita cumbiambera. Déjame ver pa' ver cómo se mueve usted metida entre la rueda. Déjame ver pa' ver cómo se mueve usted metida entre la rueda. Déjame ver pa' ver. Ay, déjamelo ver. Déjame ver pa' ver cómo es que baila usted. Déjame ver pa' ver. Ay, déjamelo ver. Déjame ver pa' ver. Ay, cómo goza usted. Déjame ver pa' ver cómo es que mueve usted la pollera en la cumbia. Déjame ver pa' ver cómo es que baila usted, negrita zaramulla. Déjame ver pa' ver cómo es que baila usted la pollera en la cumbia. Déjame ver pa' ver cómo es que baila usted, negrita zaramulla. Déjame ver pa' ver cómo es que dice usted, jupa, jupa, huya. Déjame ver pa' ver. Upa, upa, huya. Déjame ver pa' ver. Ay, déjamelo ver. Ver, sabroso. Déjame ver pa' ver. Gozando. Déjame ver pa' ver. Bailando. Déjamelo ver. Déjame ver pa' ver. ¿Cómo es que baila usted? Déjame ver pa' ver. Ay, déjamelo ver. Déjame ver pa' ver. ¿Cómo es que goza usted?